llamarte con más fuerza. No son solo recuerdos los que hay en la periferia, es el resultado de vivir tanta tragedia. Te miro ahí sentado, contemplando el horizonte, cavilando ideas, silbando como cenzontle. Son generaciones que pasaron por tus manos, cual si fueran de barro, con cariño has moldeado. Y bien, estás aquí, recapitulando, armando el rompecabezas. Y bien, sigues aquí, construyendo ideas. Temprano ya partieron y hoy los recordamos con cariño del sincero. Son grandes los momentos que han marcado nuestras vidas y en todos nuestros actos exigimos justicia, derechos laborales.